Sus seguidores modernos han hecho muchos intentos por exonerar a Calvino de la muerte inmensamente cruel de Servetus. Se dice que Calvino lo visitó en la cárcel y le suplicó que se retractara. Al mismo tiempo, el deseo de Calvino de decapitar a Servetus en lugar de quemarlo en la hoguera no fue motivado por bondad, sino un intento de transferir la responsabilidad a la autoridad civil. Decapitación era la pena por delitos civiles, y el quemarlos en la hoguera era por herejía. Sin embargo, los cargos eran claramente teológicos y no civiles, y fueron presentados por Calvino mismo. La autoridad civil solo actuaba a instancia de la Iglesia. Según las leyes de Ginebra, Servetus, como un viajero de paso, debía haber sido expulsado de la ciudad y no ejecutado. Su herejía fue lo que le condenó, y solo porque Calvino presentó los cargos. Calvino hizo exactamente lo que su punto de vista de Dios requería, concordando con lo que había escrito a Farel 7 años antes. Aquí miramos otra vez, sobre el hombro de Calvino, la gran sombra de Agustín. Para justificar sus acciones, Calvino tomó prestado la misma interpretación pervertida de Lucas 14:23 que Agustín había utilizado. Friend dijo: "Rara vez las palabras del Evangelio han dado un significado tan inesperado". Farrar escribe: "A él, Agustín, se le debe el espíritu amargo de odio teológico y la persecución. Sus escritos se convirtieron en la Biblia de la Inquisición. Su nombre era aducido. ¿Y podría haber un némesis más terrible de sus errores para justificar el asesinato de Servetus?". Hubo amplia aclamación de católicos y protestantes por igual por enviar a la hoguera a Servetus. La Inquisición en Viena lo quemó en efigie. Quemaron un muñeco en representación. Melanchthon escribe a Calvino una carta en la que llamó la quema un ejemplo piadoso y memorable para la posteridad, y dio gracias al Hijo de Dios por el castigo de este hombre blasfemo. Sin embargo, otros no estuvieron de acuerdo, y Calvino se convirtió en blanco de críticas. Muchos que vivieron en el tiempo de Calvino reconocían la maldad de usar la fuerza para promover el cristianismo. Calvino carecía de la aprobación plena, incluso entre sus amigos más cercanos. En reprimenda por la quema de Servetus, el canciller Nicolás Zurkinden, un magistrado, dijo que la espada era inadecuada para forzar la fe. A pesar de muchas reprimendas similares, Calvino insistió en que la espada civil debía mantener pura la fe. Su conducta estaba de acuerdo con su rechazo del amor de Dios hacia todos y su negación de la elección humana para creer en el Evangelio.